El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo quinto. La escalera estaba guardada, pero el vestíbulo se había dejado libre a todo el mundo. Oíanse pasos, cuchicheos y, dominando el rumor sordo de la multitud, alguna exclamación o juramento de los gendarmes que trataban de contener a la gente. De vez en cuando una cabeza se deslizaba hasta la rendija de la puerta del comedor. Alguna cara de curioso más atrevido que los otros, que quería ver a las gentes de la justicia u oír alguna palabra que transmitir al grupo. Pero la gente de justicia, como decían los habitantes de Orcival, guardábanse bien de decir nada importante con la puerta abierta y en presencia de un criado que andaba de una a otra parte con los platos. Conmovidos por aquel terrible crimen, inquietos por el misterio que le envolvía, cada cual guardaba sus impresiones y las disimulaba, estudiando la probabilidad de ellas. Comiendo, Monsieur Domini ponía en orden las notas que había tomado, numerándolas y marcando con una cruz aquellas particularidades en que debía fundar su acusación. Era acaso el menos preocupado de los cuatro asistentes a aquella lúgubre comida. No le parecía aquel crimen de los que dan más que hacer a un juez. Veía por móvil el robo. Tenía a Juan Sin Pena y Gespín culpables o cómplices, por lo menos. Y el negocio se presentaba claro. El padre Plantat y el doctor Gendru, que estaban juntos, departían sobre la enfermedad que había llevado al sepulcro a Sobresí. Monsieur Quartot prestaba oído a los rumores exteriores. La noticia del doble asesinato habíase extendido rápidamente, y la columna de curiosos se iba engrosando cada vez, y los gendarmes podían apenas contenerla. Había llegado el momento de que el alcalde de Orcival hiciese uso de su autoridad. «Voy a hacer entrar en razón a esas gentes», dijo, y al punto limpióse la boca, soltó la servilleta y salió. Era tiempo. No se obedecía ya a los gendarmes. No se escuchaban las amonestaciones del sargento, y algunos, más atrevidos, querían a todo trance abrir la puerta que daba al jardín. La presencia de la autoridad intimidó no poco a la multitud. Redobló la energía de los gendarmes, y el vestíbulo fue despejado. Pero, en cambio, ¡qué de censuras contra aquel acto de autoridad! Magnífica ocasión para un discurso. Y Monsieur Quartot no la desperdició. Supuso que su elocuencia, dotada de la virtud de las duchas de agua helada, calmaría aquella efervescencia de sus administrados. Adelantóse, pues, con la mano izquierda sostenida en el escote de su chaleco, accionando con la derecha, en esa actitud altiva e impasible que la estatuaria presta a los grandes oradores. Su discurso llegaba también, aunque incompleto, al comedor. Y, según se volvía a la derecha o a la izquierda, su voz era más clara y distinta. «Mis queridos administrados», decía, «un crimen desconocido en la historia de Orcival viene a ensangrentar nuestra pacífica comarca. Yo me asocio a vuestro dolor, comprendo vuestra emoción febril, vuestra indignación legítima. Aún más que vosotros, yo estimaba al conde de Tremorel y a su virtuosa esposa. Ambos eran la providencia del país. Juntos los lloraremos». «Yo os aseguro», decía el doctor Gendru al padre Plantat, «que los síntomas que señaláis no son raros en las pleuresías. Se cree haber triunfado de la enfermedad y se engaña uno. Del estado agudo de la enfermedad pasa al crónico y se complica con la neumonía y la tisis tuberculosa». «Pero nada justifica», proseguía el alcalde, «una curiosidad que por sus manifestaciones importunas entorpece la acción de la justicia y es por lo menos una falta de respeto a la majestad de la ley. ¿Por qué esa agitación inusitada? ¿Esas voces en los grupos? ¿Esas imprecaciones prematuras? Hubo, decía el padre Plantat, dos o tres consultas que no dieron resultado favorable. Sobre sí se quejaba de padecimientos extraños, de dolores tan inverosímiles, tan absurdos, permitidme la calificación, que destruía las conjeturas de los médicos más experimentados. ¿No le visitaba el doctor Raúl de París? Precisamente. Venía todos los días y muchas noches se quedaba a dormir en la casa. Más de una vez me lo he encontrado en la calle más principal de Orcival, cuando se encaminaba a la oficina de farmacia para investigar la preparación de los remedios que mandaba. ¿Acaso no le inspiraban confianza? «Sabed moderar vuestro justo enojo», decía el alcalde. «Sed, sobre todo, dignos». «Sin duda», prosiguió el doctor Gendru, «y, a decir verdad, vuestro farmacéutico es hombre inteligente. Pero tenéis en Orcival un mozo que hace farmacia a espaldas suyas, un ganapán que vende simples y compuestos y gana mucho dinero, un tal Robelot». «¿Robelot, el tonelero?» «Justo. Hasta temo que admite consultas a cencerros tapados. Es muy listo. A mí me consta porque casi me debe su educación médica. Ha estado más de 5 años de mozo de mi laboratorio. Y todavía, cuando me entrego a algún experimento difícil, el doctor se detuvo sorprendido al notar la alteración del impasible padre Plantat. «¿Qué os da, amigo mío? ¿Os ponéis malo?» El juez entonces levantó la vista de sus notas para mirar al padre Plantat. «En efecto», dijo, «el señor juez de paz está pálido como un muerto». Pero ya el padre Plantat había hecho un esfuerzo para reponerse y decía: «Esto no es nada, absolutamente nada. Tengo un maldito estómago, que en cuanto altero las horas de mis comidas…» Monsieur Quartot llegaba al término de su arenga, y ahuecando la voz y empleando todos los recursos de su oratoria, añadió: «Volveos a vuestras pacíficas moradas, a vuestras ocupaciones, y nada temáis. La ley os protege. Ya la justicia ha comenzado su obra, y dos de los autores de tan execrable crimen están en su poder». «De los criados que hay actualmente en la casa», decía el padre Plantat, «ni uno solo ha conocido a sobre sí. Poco a poco se ha renovado toda la servidumbre». «Quizá la presencia de los antiguos criados sería desagradable a Monsieur de Tremorel». Fue interrumpido por el alcalde, que volvía con el rostro animado, la mirada encendida, enjugándose la frente empapada en sudor. «He hecho comprender», dijo, «a todas esas gentes lo inconveniente de su curiosidad, y se han retirado. Querían jugar una mala partida a Felipe Berthaud. La opinión pública no se equivoca nunca». Volvióse al oír abrir la puerta y se encontró con un hombre cuyo rostro no podía ver a causa de sus profundas cortesías. «¿Qué queréis?», le dijo duramente Monsieur Quartot. «¿Con qué derecho osáis penetrar aquí? ¿Quién sois?». Aquel hombre se inclinó. «Soy Monsieur Lecoq», repuso con amable sonrisa. Y al convencerse de que aquel nombre nada decía a los circunstantes, añadió: «Monsieur Lecoq, agente de policía, enviado por la prefectura a consecuencia del despacho telegráfico recibido allí para investigar el crimen en cuestión». Esta declaración sorprendió extraordinariamente a todos los presentes, hasta al juez de instrucción. En Francia, cada estado tiene su exterior particular, como las insignias, digámoslo así, que denotan la ocupación de cada individuo. Toda profesión tiene un tipo especial, y cuando Su Majestad la Opinión ha adoptado un tipo, no quiere admitir que sea posible apartarse de él. ¿Es un médico? Pues está obligado a presentarse de corbata blanca, vestido de negro, con un poco de abdomen. Un banquero no puede admitirse sino grueso, respetable, con grandes tirillas y gemelos de oro descomunales. Todos saben que el artista es enjuto, sombrío y melenudo, y aceptados estos tipos, el empleado de la calle de Jerusalén faltaba a su aspecto característico. El empleado de la calle de Jerusalén debe tener la mirada de traidor, algo de ave de rapiña en toda su persona, grandes bigotazos, sombrero reluciente, llevar el cuello aprisionado en un corbatín alto y un redingot negro y raído y abotonado de arriba abajo. Tal es el tipo. Sujetándonos a él, al entrar en el comedor de Valfeliu, Monsieur Lecoq no tenía el aspecto de un agente de policía. Cierto es que Monsieur Lecoq adopta el aspecto que le conviene. Sus amigos aseguran que tiene varias fisonomías, todas suyas, y que la que toma al entrar en su casa cuando nadie le ve, cuando deja reposar sus pies en las zapatillas, no es la que conoce la gente. Lo cierto es que se presta su rostro a extrañas metamorfosis, que lo modela a su gusto, como modela el escultor el barro blando. En él cambia todo, hasta la mirada. «¡Ah!», murmuró el juez. «Vos sois el auxiliar que mandan por si acaso fueran indispensables en este asunto las investigaciones de la justicia». «Yo mismo estoy a vuestra disposición». Como, en efecto, no se anunciaba por su exterior, la insistencia de Monsieur Domini era disculpable. Monsieur Lecoq llevaba aquel día lindos cabellos lisos y brillantes, de ese color indeciso que fluctúa entre el rubio y el castaño, separados por una raya coquetamente pretenciosa. Patillas del mismo color adornaban en junto su rostro, y sus ojos, muy a flor de la cara, parecían engastados en un círculo rojo. Una sonrisa cándida entreabría sus labios que dejaban asomar dos filas de dientes amarillos. Su expresión no indicaba nada. Era una mezcla de timidez, de insuficiencia y de satisfacción. Imposible conceder la menor inteligencia al portador de tal cara. Los comerciantes al por menor, que han pasado 30 años detrás de un mostrador vendiendo sedas o agujas y se retiran con una modesta renta, deben tener aquel rostro inofensivo. El traje era tan poco característico como la persona. La levita se parecía a todas las levitas, el pantalón a todos los pantalones, y un cordón de crin del mismo color que sus patillas sostenía el reloj de plata que iba escondido en uno de los bolsillos del chaleco. Accionaba, sin soltar de la mano, una caja de bombones que llevaba en la tapa el retrato de una mujer bastante fea, pero bien vestida, retrato de la difunta, sin duda. Y, según el giro de la conversación, conforme ésta era o no satisfactoria, Monsieur Lecoq tomaba un bombón o dirigía al retrato una mirada que era todo un poema. Después de haber detallado al hombre, el juez de instrucción se encogió de hombros. «En fin», dijo Monsieur Domini, y este, en fin, respondía a su pensamiento. «Ya que estáis aquí, os explicaremos de qué se trata». «Oh, es inútil, enteramente inútil». «Sin embargo, creo indispensable que sepáis...» «Es que lo que sabe el señor juez de instrucción», interrumpió el agente de policía. «Eso ya lo sé. Creemos que el asesinato ha tenido por móvil el robo. Tenemos además la escala del foso, las habitaciones trastornadas, el cuerpo de la condesa que ha aparecido, mientras que el del conde no se encuentra. ¿Qué más? Ah, a Juan Sin Pena, que es una buena pieza al que no le vendría mal unos días de cárcel, Gespin, que ha vuelto embriagado y contra el que resultan grandes cargos, sus antecedentes son fatales. No se sabe, además, dónde ha pasado la noche, no quiere decirlo, no se presenta ni siquiera con una disculpa. Esto es grave, muy grave. El padre Plantat examinaba al recién llegado con singular placer, mientras que los otros no disimulaban su sorpresa. ¿Quién os ha informado? Preguntó el juez. Todo el mundo me ha dicho algo, repuso Lecoq. ¿Pero dónde? Aquí. Hace ya 2 horas que he llegado y hasta he oído el discurso del señor alcalde. Ya satisfecho del efecto producido, Monsieur Lecoq tomó un confite. 2 horas, dijo Monsieur Domini con tono enojado. ¿No sabíais que yo os aguardaba? Perdón, dijo el agente de seguridad. El estudio del terreno es indispensable. Es preciso estudiarlo antes de colocar sus baterías. Yo tengo en mucho el rumor público, la opinión, como suele decirse, y quiero oírla para desconfiar de ella. Eso no justifica vuestra tardanza. Monsieur Lecoq dirigió una tierna mirada al retrato. El señor juez puede informarse en la calle de Jerusalén y le dirán que entiendo mi oficio. Lo importante para recoger datos es no ser conocido. La policía, uno de tantos errores, está mal vista. Ahora que ya saben quién soy y a qué vengo, nadie me dirá nada. Si pregunto, me contestarán 1000 embustes, o por lo menos con reticencias, porque desconfiarán de mí. Cierto, cierto, repuso el padre Plantat. Así pues, prosiguió Monsieur Lecoq, en cuanto supe que era un pueblo, he arreglado mi cabeza como de pueblo, y así todo el mundo al verme ha dicho, he aquí un curioso, y nada más. Entonces me he deslizado, he oído, he hecho hablar, y he recogido numerosos indicios. Son excelentes las gentes de Orcival, y hasta tengo ya amigos que me han invitado a comer para esta tarde. Monsieur Domini no quiere bien a la policía, ni lo oculta. Soporta su colaboración porque no puede pasar por otro punto, pero en su rectitud condena los medios que emplea, aunque tenga que reconocer su necesidad. Al escuchar a Monsieur Lecoq, no podía menos de aprobar su conducta y, sin embargo, su mirada era muy poco placentera. «Puesto que ya sabéis tantas cosas», dijo secamente, «vamos a proceder al examen del teatro del crimen». «Estoy a las órdenes del señor juez de instrucción», dijo lacónicamente Monsieur Lecoq, y como todo el mundo se levantase, aprovechó el movimiento general para acercarse al padre Plantat y, presentándole su caja, dijo, «¿El señor juez de paz gusta?». El padre Plantat no creyó deber rehusar, y la serenidad reapareció en la frente del agente de policía. Necesitaba, como todos los grandes actores, un público simpático, y ya presentía que iba a trabajar delante de un aficionado, de un inteligente. Fin del capítulo 5.